Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como creador del programa y hablándoos ante el micrófono, os damos la bienvenida a la cuarta emisión de la serie de 5 que durante el mes de septiembre nos está llevando a recorrer el mundo a través de la música y la literatura, en un correlato radiofónico del viaje que hace 500 años realizó la expedición de Magallanes y Elcano, que en algo más de 1000 tortuosos días circunnavegaron el orbe entero por primera vez, surcando los mares de los 5 continentes. Vuelvo a recomendaros, si queréis una información más completa sobre la memorable epopeya, el apasionante libro de José Luis Comellas, La primera vuelta al mundo, del que podéis encontrar una amplia reseña en el blog de Mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca. todoslibrosunlibro.blogspot.com. En la edición de esta noche os ofrezco una selección de 11 espléndidas canciones, todas de espíritu frenético y ritmo bailable, pertenecientes a otros tantos países, muy diversos y en ocasiones hasta exóticos. Entre los temas musicales, fragmentos literarios, pequeñas historias, poemas, reflexiones varias sobre la extraña atracción de los mapas, la pasión por la aventura, el ansia de búsqueda y el deseo de huida, y tantas otras dimensiones del fenómeno viajero. Estoy seguro de que la emisión va a encantaros y haceros disfrutar. Bajo la dulce lámpara. Bajo la dulce lámpara, el dedo sobre el atlas, entretenía al muchacho en ilusorios viajes, y un turbador perfume de aventuras salpicaba de sangre el mar antiguo de los corsarios. Los galeones, como flotantes cofres de tesoros, eran abordados por las naos piratas, y el yatagán, las dagas, los alfanjes, se hundían en los cuerpos cobrizos, y las manos violentas arrancaban la oreja donde el zafiro lucía como vega en la noche. Las arcas destrozadas de alcanfor y palo santo volcaban el carey, las telas suntuarias y el coral, no tan ardiente como el beso del bucanero en los pálidos labios de las virreinas. Las antiguas colonias, Veracruz, Puerto Príncipe, el Índigo Caribe y las Islas del Viento, conocen las hazañas de bajeles fantasmas, y Maracaibo canta con los esclavos su desgana a la luz que deshace la cabellera ébano de los banjos en un río de jengibre. Otras veces, al soplo suave de Favonio, empujado por Tetis y las verdes nereidas, el Mediterráneo dorado por la escama de los delfines dejaba su plegaria fugitiva de algas en las votivas gradas de los templos. Allí Venecia, en el otoño adriático, mece en la ola púrpura su cesto de corrompidos frutos, desfalleciente en el abrazo joven de los gondoleros, y las jónicas islas se yerguen como mitras de mármol sobre las aguas. En su lento carro de bueyes rojos avanza Egipto, y Alejandría, Esmirna, Ptolemaida, brillan en la noche como un velo bordado de sardios, cuyos pliegues sujeta la diadema de Estambul, allá en el Bósforo fosforescente. El incansable dedo atravesaba Arabia, y el cálamo aromático ceñía con un mismo turbante de cansancio las cinturas de los amantes. Al crepúsculo surgía Persia como un lento girasol de fastosidades, y el bárbaro etíope, negro fénix llameante, consumía sus entrañas en el furor celoso de la caza, mientras Ceilán los bosques de canela y caoba silenciaba con el ala de sus pájaros misteriosos. Muchacho infatigable, bajo la dulce lámpara, tal vez buscaba una secreta dicha apenas confesada en su interior. Cuando los días pasaron, él ya supo que su destino era esperar en la puerta mientras otros pasaban, esperar con un brillo de sonrisa en los labios y la apagada lámpara en la mano. يا شباب يا شباب يا شباب تدور

sombrilla. Nómada soy y lo seguiré siendo toda mi vida, enamorada de los cambiantes horizontes, de las lejanías aún inexploradas, porque todo viaje, incluso en las regiones más frecuentadas y más conocidas, es una exploración. Café. Antes, cuando mi pasado era tan corto que no me avergonzaban ni sus fallos ni sus torceduras, soñé más de una forma de esquivar el desencanto. Muchachas de dulzura infinita, países donde las noches de verano fueran todas las noches, el mar que apenas pude conocer. Anochecía, y la oscuridad empezaba a puntearse de pequeñas luces amarillas. Entonces su abuelo abrió la puerta del despacho donde trabajaba y con la austeridad que lo caracterizaba le enseñó un atlas geográfico encuadernado en tela azul, con grandes letras doradas en el lomo. Afuera, la lluvia del norte golpeaba los castaños con un rumor de tempestad. Aquel día aprendió el nombre de los océanos y de los continentes. Le cautivó la forma de África como un corazón grande y se juró que un día recorrería palmo a palmo aquellas montañas escarpadas que tenían un color parduzco en el mapa, las islas perdidas, las selvas misteriosas cuya humedad vegetal casi podía sentir bajo los pies, los arenales como yunques al sol, la madera de juncos en la desembocadura de los ríos y la ruta de los antílopes sobre las praderas, los lugares lejanos que iba señalando con el dedo, mientras leía sus nombres con una devoción ignota que lo hacía estremecerse al pronunciarlos. El Nilo, el desierto de Libia, los grandes lagos, el Kilimanjaro. Toutes les nuits baignées de lune, anciens et jeunes étaient là, unis autour d'un feu de lagune, le temps d'une coladera, dans les savanes de bitume, les quais de brume où l'on s'en va, j'y passe à chacun de mes pas, mes souvenirs dansent la morna no bayapu. De estética. Qué hermoso Copenhague, el viento gris del norte y las gaviotas flotando entre las grúas. Qué hermosos los olivos salobres de las Cícladas, sus raíces abrazan la cintura de insospechadas diosas. Qué hermoso el Orinoco perdiéndose en la tarde, Santiago del Estero bajo la Cruz del Sur, la nieve de Wyoming, Asís con su color de borriquilla, los olores promiscuos de Bangkok. Hermoso. Ahora comprendo. Lo hermoso es todo aquello donde no estoy yo. snatch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top, let it end. Tuve una inspiración. Un plan se desplegó con la rapidez y la integridad de una flor de papel Japón en un vaso. Cambiar de escenario, abandonar Londres e Inglaterra y recorrer Europa como un vagabundo, o como me decía a mí mismo de una manera tan característica, como un peregrino o un palmero, un sabio errante, un caballero arruinado. De repente eso no era tan solo lo que se imponía con toda evidencia, sino lo único que podía hacer. Viajaría a pie. Durante el verano dormiría en Almiares. Cuando lloviera o nevara me refugiaría en graneros, y solo me relacionaría con campesinos y vagabundos. Una nueva vida, libertad, algo sobre lo que escribir. Sabía que la empresa debía ser solitaria y la ruptura completa. Quería pensar, escribir, quedarme o seguir adelante a mi ritmo y libre de trabas. Contemplar las cosas con una mirada distinta. Escuchar nuevas lenguas que no estuvieran marcadas por una sola palabra conocida. Con un poco de suerte, las humildes circunstancias del viaje no ofrecerían oportunidades para que me topara con el inglés y el francés. Bandadas de sílabas desconocidas penetrarían pronto en unos oídos purificados y atentos. Fugir ou deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá? Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só beijar você, você beijar me só. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar com um outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde é José, meu corpo nu, junto ao seu corpo. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar com um outro. Decía Bruce Chatwin que viajamos literariamente, y mi buen amigo Manu Leguineche afirma que todo viaje comienza en una librería. Es verdad. No hay buen viaje sin un libro que nos haya despertado una ensoñación. Y no hay, para algunos, un gran viaje si no tiene por objetivo un libro. ¿Viajamos para escribir? ¿Quién sabe si lo que sucede es que, por el contrario, escribimos para poder viajar? Ir solo y con la maleta ligera, ojo a visor, billete de ida y no de vuelta, rumbo no demasiado estricto, oído abierto ante el extraño, nada de compras y hacerle caso al miedo. Son las normas. Es mejor llevarse toda la ropa usada, ir dejándola en las pensiones, porque a alguien siempre le puede venir bien, y comprar en mercadillos la que te haga falta, para abandonarla luego. Vale aquello que decía John Huston en sus memorias. A mi edad, no compro nada que no se pueda beber. El único equipaje imprescindible son los cuadernos de notas y los bolígrafos. No saber cuándo regresarás produce una sensación de tiempo detenido, por mucho que andes, y eso encaja con la literatura, que es una manera de retener el tiempo. Está bien ir a las iglesias y a los bares, donde las almas solitarias buscan cobijo y calor humano, y las gentes están dispuestas a enrollarse con el primero que encuentran. Sin voces en tus oídos, no hay libro de viajes que merezca la pena. Un cambio de rumbo, en función del capricho o la casualidad, tirando a un lado el plan de ruta que llevabas trazado, puede abrir un mundo delante de tus pies. Y pies en polvorosa en las situaciones no controladas. Hacerse el héroe no lleva a ninguna parte ni produce admiración al prudente lector. El viaje literario es el más rentable, porque lo haces tres veces: al planearlo, al pisar el camino y al escribirlo. Le diable emporte la banque et le fils de la banque. toca um alarme. Que le diable emporte la banque et le fils de l'avocat en voilà. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Nous irons ni nous barons ni nous terrions les verres et nous les remplirons. Andando por las orillas de los ríos, aprendí que lo mejor es salir de viaje, asomarse con ilusión a la ruleta del mundo y sentirse, como el enamorado, con fuerzas para jugarlo todo a las cartas del deseo. Susulu ye mai olela ona o pese pese ai lea siva foi ai ole fia fia nuku nuku mate mo fie samoa samoa o feleni uomo uomo e masani ai nuku nuku mate mo fie sangafu hey via fianga atunu na wola mai ai pese mai e failo nei nai hey hey ala mamoto si va mai e failo nei nai hey hey ala mamoto. Pese a tu tele me sui lo olanga le ma fau fau me na mata mai ai alva la au mai fo i a tu nu nu matengo fie samoa samoa o feleni uomo uomo e masani ai nu nu matengo fie sangafu hey ya fianga atunu no ola mai ai pese mai e failo nei nai hey hey ala mangoto si va mai e failo nei nai hey hey ala mangoto. Ahora, cuando era demasiado tarde y las tiendas de la vida estaban cerradas, lamentaba no haber adquirido cierto libro que siempre había deseado, no haber presenciado ningún terremoto, ningún incendio, ningún accidente de tren, no haber visto Tatsienlu en el Tíbet, no haber oído las urracas azules discurriendo en los sauces chinos, no haber hablado a aquella escolar errabunda, de ojos desvergonzados, que encontró un día en un páramo? ¿No haberse reído del mal chiste de una mujer tímida y horrible, cuando nadie había reído en la habitación? ¿Haber perdido trenes, ilusiones y oportunidades? ¿No haber tendido la moneda que llevaba en el bolsillo a aquel viejo violinista que tocaba para sí, trémulo, en cierto triste día, en una ciudad olvidada? Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que me anoje tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. Thank you. con la pizpireta Sara Tavares, ponemos apresurado fin al programa de esta noche. El cuarto en el que Buscando Leones en las Nubes os ha llevado a recorrer los 5 continentes en canciones y textos literarios, en nuestra particular celebración, que se desarrolla a lo largo del mes de septiembre, de los 500 años de la primera vuelta al mundo. Desde el punto de vista de la literatura, los fragmentos leídos están entresacados de la obra de Pablo García Baena, Jan Brouken, Miguel Sánchez Ostiz, Isabel Eberhardt, Lorenzo Silva, Susana Fortes, Miguel Dors, Patrick Leigh Fermor, Javier Reverte, Mauricio Wiesenthal y Marcos Ordóñez. En lo musical, la banda sonora del espacio la han interpretado Khaled, la gran figura de la música argelina, Papa Wemba, de la República Democrática del Congo, Blanquito Man y Control Machete, con Celso Piña y su Ronda Bogotá, originarios de México y Venezuela, Shook Machine, las Alegres Chicas de Guadalupe, Coldplay con El Lele, fusionando Inglaterra y Cuba en una magnífica versión a 2 lenguas de Clocks, Ture Kunda, de Senegal, Caro Emerald, holandesa, Daoud y Javan, dos grandes nombres de la música de Brasil, Marcela Couture, de los Estados Unidos más afrancesados, los efervescentes Te Vaca, de Nueva Zelanda, y para cerrar el programa de un modo exaltado y contagioso, está Sara Tavares, lisboeta de Cabo Verde, con One Love, el trepidante himno que la dio a conocer en el mundo entero. Con sus referencias nos despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una excelente semana. Adiós. Thank you.